las calles queridas donde la vida me vio crecer. En este barrio entrañable donde vine a enamorarme de un amor inalcanzable para un tipo como yo. Sotero de mi vida, no hace falta que te diga, tu simpleza y tu alegría me han ganado el corazón. Sotero de mi vida, para comenzar el día, me hace falta tu alegría y la pureza de tu amor. Señores, llegó el sotero, a ver quién me va a comprar. Me gusta cuando a la calle todos me salen a saludar. Señores, llegó el sodero con la alegría otra vez de andar por el vecindario, porque en el barrio me enamoré. Vecina, llegó el sotero para calmarle la sed. Yo vengo con la alegría de cada día volverla a ver. Señores, llegó el sotero, hoy vengo igual como ayer por estas calles queridas donde la vida me vio crecer.